buenas tardes. Te damos la bienvenida a la peladilla número 32. Hoy es miércoles 23 de enero de 2013. Escuchas Radio Bronca, nos aloja Radio Bronca, sentimos a Radio Bronca en el 104.5 de la FM, también en internet en la dirección radiobronca.info. El programa que estás escuchando, Peladilla, se repite la madrugada del sábado al domingo de 12 a 1. Hemos arrancado con el grupo griego One Leg Mary desde Atenas con un bello disco que se titula Yes Exactly, Maybe Not, que fue publicado en 2012 y así debuta esta prometedora banda. La canción que acabas de escuchar se titula A Big Win for Boredom. De Moscú y se llaman Eva con dos S. El disco es de 2011, es un 7 pulgadas que contiene 5 temas y que se descarga de forma gratuita en la plataforma Bandcamp. Quitamos el sombrero ante Minutemen y su peladilla antológica llamada Black Sheep, que se incluía en el EP Joy de 2000, de 2000 nada, de 1981. We'll be right back. respiraciones de Kinski, del disco Airs Above Your Station de 2003, que contiene el tema que acaba de sonar, Rhode Island Freakout. Bonjour et bienvenue dans le nouveau disque de Louise Mitchells. Le disque a été enregistré dans la nuit du 26 au 27 mars 2011 à Nanterre par Vincent, avec la formidable compagnie des Loulous qui se la mettent mal. C'est enregistré tous ensemble, comme des grands, avec une prise par face. Sur ce disque, les Louise Mitchells, c'est Jojo, Bobo et Papa. Le mastering, c'est Carl Saf. La conception de la pochette, c'est Cara. Merci à toutes celles et ceux qui nous filent des coups de main, vous êtes vraiment trop cons. Et maintenant, trop bon, trop con. We'll be right back. demi-tour dès que possible. Pues sí, desde Francia, un país que nos ha dado grandes bandas, sobre todo en los últimos 10, 15 años, Le Louis Michel. Tema Tropon, Tropcon. No podemos decir nada de nuestro francés, por lo menos del mío. Está incluida en su último disco hasta la fecha, que fue publicado hace un par de años. Supremos Melvins, del álbum imperecedero Houdini, el temazo Lizzy. Continuemos. Cleaner de los claustrofóbicos Godflesh. Es el disco que contiene el tema que acaba de sonar. La canción se llama Tiny Tears. We'll be right back. En el día más frío desde que hacemos Peladilla, nos acabamos de ir a Noruega con Nogsagt. Su canción Naked in France, incluida en el álbum The Iron Point de 2008. Los maños Picore publicaban esta canción, Correcto, y el disco Líbranos del Mal. y ya nada volvió a ser igual para algunos de nosotros. From the Desert, de los alemanes Mock, grupo que nos presentó Jordi Tost en su peladilla de hace unas semanas. Mock, M-O-C-K. Collapse like a big net crash. Green road, stream wave. Pensando que prácticamente no hay peladilla en la que no suene un grupo de Chicago. Hoy han sido Silkworm. Couldn't You Wait es la canción, un maravilloso single que la banda publicó en 1995. Cabeza, cabeza de serpiente del disco Enciclopedia Animal. Un disco honesto, sin fisuras. el año 1988 y en el Reino Unido irrumpían majestuosos My Bloody Valentine. Este temazo se llama Drive It All Over Me, que fue incluido en el EP You Made Me Realize. Estamos ya terminando el viaje de hoy. Hello. Babe, I don't know where I'm going. I'm going, mama. I don't know where I'm going. I'm just going, mama. You sure don't be no more. Do-de-lay, yeah, yeah, lay, yeah, yeah, lay. If you don't need me no more, baby, please, why don't you tell me so? Yes. If you don't need me, baby, please, don't you tell me so? Don't you never drive a train from your door. Do-do-lay, oh, lay, oh. I got up this morning, baby, Lord, I could not lay back down. I got up this morning, could not lay back down. Get to think about my baby, running from town to town. Good lay, oh, yeah, lay, oh, yeah, lay. Every time I meet her, she's crying for a nickel or dime. Every time I meet her, crying for a nickel or dime. When I tell her to cook my dinner alone, she swears to me she ain't got time. Madre mía, Lead Belly. Icono del blues, la palabra icono se le queda corta, que en la primera mitad del siglo XX nos entregó maravillas como esta I'm Going Mother, que nos sirve para despedir a lo grande esta 32ª peladilla que acabamos de ofrecerte con bastante pasión y bastante amor, aunque haga mucho frío y que ya concluye. Te agradecemos de corazón que estés ahí, un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.